Buenos días. Da gusto estar nuevamente con todos ustedes. Y efectivamente vamos a continuar. De hecho, estamos iniciando, estamos en las primeras partes de lo que es una iglesia saludable, una iglesia viva. Y en primer lugar vamos a hablar, como ya anunció Patty, de la oración. Hay varios temas que tratar, sin embargo, la oración debe ser algo que penetra cada área de la vida de la iglesia. Entonces no es una coincidencia, no es orden alfabético, es simplemente saber que de lo que se predique de aquí a que termine la serie, la oración y la lectura de la Biblia, que asumimos, no vamos a hablar de ella, pero la oración y la lectura de la Biblia deben estar en todas las áreas de la vida de la iglesia. Debe estar respaldando cada una de estas áreas. Y entonces vamos a hablar de la oración, vamos a comenzar con una oración pidiendo a Dios que nos acompañe. Padre bendito, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores Todopoderoso, y también eres nuestro Padre, y nos permites acercarnos a ti con confianza, con la certeza de que te preocupas por cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. De antemano te pedimos disculpas porque muchas veces no nos acercamos a ti para contarte lo que está pasando con nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú uses este mensaje para hacernos reconocer nuestra gran necesidad de contarte nuestra vida y de depender de ti y de escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de comenzar quiero hacer una confesión, y es que cuando mi pastor mentor supo que iba a tener la oportunidad de estar compartiendo los sermones, la primera cosa que me dijo fue: cuando no sepas qué predicar, predícate a ti mismo. Cuando sepas qué predicarle a la congregación, predícate a ti mismo. Y hoy es una de esas situaciones, no porque no supiera el tema, sino porque tengo que admitir que, como la mayoría de los que estamos aquí, yo creo que pasó no suficiente tiempo en oración. Y porque hay personas que sí, yo tengo que confesar que sé más en teoría que en práctica. He leído más libros que el tiempo que he pasado de rodillas o sentado o de pie en oración. Entonces, lo que estoy diciéndoles a ustedes también yo lo quiero atesorar como para mí mismo, y espero que juntos podamos animarnos de aquí en adelante para seguir en oración. Y bueno, hablar de la oración en la iglesia es un tema no alejado a los milagros que han pasado en la iglesia. Estamos viendo la recuperación de nuestro pastor, que cuando nos dijeron que estaba enfermo, algunos como no sabíamos qué tan grave podía ser, fue grave, y gracias a Dios lo vemos muy muy recuperado. En nuestra familia, mi papá estuvo en una situación algo parecida también, en que dos veces pensamos que ya no lo volveríamos a ver, especialmente viviendo lejos, y el Señor obró milagros a tal grado que uno de los médicos, una vez le hicieron unos exámenes, ya nos habían dicho que no había esperanza. Mi papá se recupera sin ninguna explicación que los médicos pudieran entender, le vuelven a hacer análisis y el médico me dice a mí: estos estudios están equivocados. Y yo dije: pues pueden estar equivocados, pero mi papá está viviendo. Entonces, la vida de la iglesia está, gracias a Dios, no tan despegada de la acción milagrosa de Dios. Quiero decir esto nada, porque muchas veces hacemos oración por los alimentos, hacemos oración porque nos vamos a dormir o nos despertamos en la mañana, porque vamos a salir cierta distancia, y se nos olvida que también la oración tiene este aspecto sobrenatural, milagroso, que Dios actúa. Para la honra y gloria de Dios y para beneficio de nosotros. Pero bueno, de acuerdo a un estudio que se realizó en México en 2010 por Media Performance, decía que cada mexicano, en este 2010, pasaba frente a la televisión o frente a su computadora o frente a los videojuegos un promedio de 4 horas con 45 minutos diarios. Esto es aproximadamente una tercera parte del tiempo que cada persona está despierta. Una tercera parte. Si lo comparamos con el tiempo que pasamos en oración, nos sentimos, diría un poco avergonzados, pero bastante avergonzados deberíamos sentirnos, porque se estima que un cristiano promedio ora de 3 a 7 minutos diarios. Y que se resume, como ya les había dicho, en Señor, gracias por los alimentos, darnos un buen día y alguna necesidad puntual. Necesito trabajo, voy a tener exámenes, pero son 7 minutos. Cuando hice el cálculo, no pude evitar sacar la calculadora y hacer unos cálculos, y es un 2% del tiempo que pasamos jugando o viendo la tele, lo pasamos en oración. Verlo de otra forma, 57 veces más del tiempo que oramos lo pasamos divirtiéndonos o informándonos, según sea nuestra perspectiva, pero es para nosotros mismos. Y 2 años después de 2010, tengo problemas con los años, estamos, yo creo que experimentando todavía un aumento en el tiempo que pasamos frente a nuestros aparatos electrónicos, porque es muy fácil sacar el teléfono y ver las noticias, recibir un mensaje, y nos está distrayendo. No quiero decir que sea malo o que sea pecado, simplemente hacer una comparación entre el tiempo que pasamos divirtiéndonos con el tiempo que pasamos con nuestro Padre. Que podíamos verlo también como algo divertido, no necesariamente algo como, ay, tengo que hablar con mi papá, ¿verdad? Pero bueno, el estudio continúa diciendo que los niños o los jóvenes o las personas que no están conectados a la red, a internet, en este caso, se pueden considerar muertos socialmente. Es decir, no saben qué está pasando con sus otros amigos, están pasando chistes, los amigos por el chistes o historias o anécdotas, por los medios electrónicos, y el que no está conectado no sabe qué está pasando. Y si esto pasa en nuestra vida física, en nuestra vida social, que nos consideramos muertos, ¿qué nos estará pasando cuando estamos pasando mucho menor cantidad de tiempo con nuestra vida espiritual? La respuesta es muy, muy obvia, ¿no? Estamos muy cerca de estar muertos espiritualmente. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer para mantenernos espiritualmente vivos? Estamos hablando de una iglesia espiritualmente viva y saludable. Bueno, la respuesta es fácil, es la misma que nos ofrecen los medios de comunicación, y es comunicación con nuestro Padre Celestial. Comunicación con Dios para decirle lo que sentimos, nuestras decepciones, lo que nos está doliendo, lo que esperamos, nuestros anhelos. No limitarnos únicamente a gracias por el desayuno, por la comida y la cena, y dame unas buenas noches porque mañana tengo un día muy difícil y 4 horas que pasar en internet. Bien, entonces hacemos nuestra primera pregunta del día de hoy. ¿Por qué debe orar una iglesia? Y bueno, si los números que acabo de decir de 4 horas 45 minutos contrastados con los 3 a 7 minutos que pasamos en internet, en oración, si eso refleja la vida de nuestra iglesia, podemos decir con seguridad que somos una iglesia anémica o una iglesia que espiritualmente va a morir muy pronto. Y esto es algo que probablemente la mayoría de nosotros no queremos que suceda. Podemos decir que amamos a Dios y que nuestro mayor deseo es que reciba la honra y la gloria. Y puede que lo digamos de todo corazón, y esas son las palabras correctas porque hemos aprendido a decir las palabras correctas, pero nuestras acciones no están respaldando nuestras palabras. No es que sea, nuevamente, esta línea tenue entre lo que es pecaminoso y lo que no es pecaminoso. No quiero decir, no me escuchen decir que estoy diciendo que los medios son pecaminosos. Estoy diciendo simplemente la prioridad que cada uno, la actitud que cada uno de nosotros está tomando, no está reflejando nuestra fidelidad a Dios. Es más, está haciendo de los medios un ídolo que está tomando el lugar de Dios. Bien, una iglesia saludable debe orar. ¿Y por qué debe orar la iglesia? Bueno, en primer lugar, porque nosotros debemos reconocer que por nuestras propias fuerzas no vamos a lograr hacer la gran tarea que Dios nos ha mandado. La gran tarea es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. 12 seguidores de Jesús, bueno, algunos más los acompañarán, trastornaron el mundo, nos dice la Biblia. Era una cosa que, si lo vemos humanamente, jamás hubiéramos pensado que pasaría. Y si nos hacemos una evaluación, mis capacidades de conocimiento, mis capacidades de música, mis capacidades de electrónica, son tan limitadas que no puedo llegar a hacer esta obra. Y cada uno de nosotros estamos en esta misma situación. Tenemos ciertas áreas en las que nos especializamos y podemos sobresalir en ellas, pero no son suficientes. Cada vez que intentemos hacer algo por nuestras propias fuerzas, vamos a avanzar algo, claro que sí, pero no vamos a lograr lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Somos pequeños y tenemos muchas limitaciones. Y Dios, en su amor y misericordia, abre este canal para que podamos decirle: papi, no puedo, ¿me puedes ayudar? Papi, es muy difícil, no lo entiendo, ¿por dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿O qué hago? Entonces, este canal de comunicación nos va a permitir entender la voluntad de Dios. Y muchas veces sucede en nuestras iglesias, especialmente en la tradición a la que pertenecemos, que esperamos que toda la... hay dos cosas. Esperamos que toda la respuesta de Dios esté en la Biblia, pero cuando queremos casarnos, cuando queremos un trabajo, cuando queremos saber qué estudiar, nos cuesta mucho trabajo saber discernir qué es lo que dice la Biblia que Dios quiere de nuestras vidas. Hay otra vertiente que dice, tú escucha y Dios te va a ir dando señales para ir guiándote. Yo creo que Dios habla de las dos maneras. La Biblia nos habla de estas dos cosas, ¿no? A través de su palabra y a través de lo que Él nos está indicando. Pero el lenguaje de Dios no es nuestro lenguaje. Yo me acuerdo cuando íbamos en los intermedios, hace algunos años ya, antes de conocer a Timmy Annette todavía, que había unos amigos en los intermedios que decían: ay, me gusta esta muchacha. Si Dios, si es tu voluntad que ande con ella, que venga de jeans la próxima semana. Y bueno, eran adolescentes, obviamente a la reunión de jóvenes iban a ir de jeans. No era esa la forma en que Dios se comunica. No es esa la forma en que Dios se comunica. Hay que tener un oído más fino para escuchar la voz de Dios. Pero vamos a seguir adelante. Dios, cuando le pedimos que haga las cosas, además hace las cosas mucho más grande y más maravillosa que lo que nos imaginamos. Y por eso es que Pablo dice: el que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir, le dice a los Efesios. ¿Quién hubiera imaginado nuevamente que los 12 apóstoles hubieran logrado evangelizar a millones y millones y millones de personas? O que un pastorcito que cuidaba ovejas y que tocaba el arpa y algunos otros instrumentos probablemente hubiera llegado a ser el más grande rey de Israel. La verdad es que son cosas que solamente en la mente de Dios puede suceder y que nosotros jamás hubiéramos imaginado. Entonces, una congregación o una iglesia que basa su éxito en los esfuerzos individuales de cada persona no va a ser suficiente para lograr alcanzar lo que Dios tiene para estas personas, para esta congregación. Pero no solamente es sabiduría y saber la voluntad de Dios, también nos da paciencia, porque nos hace ver que lo que nos está pidiendo el Señor es algo que va a durar toda nuestra vida y probablemente mucho más allá de toda nuestra vida. No es nada más este domingo o este año que estoy en el comité o los próximos 5 años que esté, es toda la vida. En cualquier lugar en que me encuentre, debo reconocer que necesito paciencia y necesito la fortaleza de Dios, porque si me quedo yo por mi cuenta nuevamente, en 3 o 4 años voy a decir: ay, Señor, estoy exhausto, mejor me voy a ver al partido de Toluca, que está buenísimo, si se quede primera división. Pero bueno, entonces necesitamos reconocer eso: somos débiles, somos insuficientes, necesitamos la paciencia y la voluntad que viene de lo alto. Es lo que debe hacer una iglesia para crecer y madurar. Y bueno, hablar de la oración es un tema muy amplio, entonces voy a resumir, eso debía haberlo dicho al principio, algunos de los temas para tratar de abarcar. Sé que hay mucho más que decir y perdón que voy a hacer algunos cambios medios drásticos. Pero bueno, después de que sabemos que debemos orar, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es que debo orar? ¿Cómo debo ver la oración? Y hay varias formas en que podemos ver la oración, a limitarme a tres que me parecen que son importantes. La Biblia nos dice, en primer lugar, orar todo el tiempo. Y esto a veces nos parece descabellado, especialmente si tenemos unos audífonos, porque nos desconectamos del mundo y la música es cristiana, o puede que no sea cristiana, pero nos distrae. No puedo estar nos cuesta trabajo estar en silencio, nos cuesta trabajo escuchar la nada. Bueno, voy a escuchar la música, aunque sea nada más para ruidito de fondo. De hecho, llegamos a algunas casas. ¿Estás escuchando la tele? ¿Estás viendo la tele o escuchando radio? No, solamente para que haya ruido. Y ese ruido nos impide estar en contacto con Dios. Pablo les dice a los tesalonicenses, oren sin cesar. Y a los filipenses les dice que presentemos nuestras peticiones a Dios en todo momento y en toda ocasión, dando gracias. Le da una nueva dimensión, no solamente es petición, sino dar gracias. Y a Timoteo le dice, ¿qué es lo que le dice a Timoteo? Dice que hagamos plegarias intercediendo unas personas por otras, otra dimensión. No solamente orar por mí, sino también por otras personas. Es decir, la Biblia nos está diciendo que orar es una obligación, es un mandamiento. Y a veces parece que nuestra vida es una vida sin pecado, porque bueno, no hacemos las cosas horrorosas que hace la gente en la calle, pero se nos olvida que estos pequeños detalles que Dios nos está pidiendo que hagamos, no lo estamos haciendo. Es un mandamiento, oren sin cesar. Fue un ejemplo que Jesús nos dejó. Él continuamente se iba al desierto y oraba, y nosotros lo pasamos por alto porque es algo que no se ve mucho, es algo que... Si voy a la casa y me encierro, nadie sabe si oré mis 2 minutos o mis 3 minutos del día, o si oré 1 hora o media hora, o 3 horas, o las 4.45 horas que veo la tele. Por otro lado, tenemos que ver que aparte de una obligación, es un gran privilegio poder hablar con Dios. Dios es el creador del universo. Dios es el ser con mayor poder en que existe y que va a existir y que ha existido, y nos permite acercarnos a Él y decirle papi, y nos permite compartir parte del poder que Él tiene, porque cuando oramos en su nombre recibimos el poder que Él tiene a través del Espíritu Santo. Entonces es un gran privilegio, es estos dos polos: tengo que orar, pero al mismo tiempo tengo que aprender a disfrutar la oración. La tercera forma en que debemos ver la oración es que es una simple conversación, y probablemente esto es lo que más nos falla. Hemos aprendido, porque los que hemos crecido en iglesias, que nuestro lenguaje debe ser muy respetuoso hacia Dios, y no digo que no deba ser, pero a veces como que he escuchado personas que dicen, no, es que no le preguntes a Dios porque Dios es soberano y todo lo sabe. Y sí, Él todo lo sabe, pero yo soy su hijo. Y cada uno de nosotros somos sus hijos. Y si estamos atravesando por una circunstancia difícil, podemos preguntar, papá, ¿qué nos está pasando? No lo entiendo, quiero entenderlo, quiero saber qué hacer en esta circunstancia. Una conversación, un diálogo en la que podamos hablar y al mismo tiempo guardar silencio. Porque muchas veces es como, cuando yo crecí, para mí oración era estar hablando y hacer casi como una lista. Peticiones, Señor, esto, primero gracias, porque así más o menos eres el salmo, la oración decía, gracias Señor, gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto. Ahora sigue la lista de peticiones, y te pido por mis calificaciones, te pido por mis papás, te pido por el trabajo, porque gane el Toluca, etcétera, etcétera. Bueno, cada quien puede poner el equipo que le guste. Pero eso parecía una oración. No nos parece que debemos guardar silencio y escuchar el silencio y tratar de ver que el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones y en nuestras mentes y nos está guiando. No estoy hablando de nada místico aquí, simplemente estoy hablando de un ejercicio de diálogo. Siempre decimos, es hablar con Dios. Pero si vamos a hablar, Por ejemplo, en este momento no podemos decir que estamos hablando, que estamos conversando. Yo estoy hablando y ustedes están callados. Y tengo la ventaja de que tengo el micrófono y que tengo un pedestal. Pero no estamos teniendo una conversación. Una conversación requiere esta doble parte de que yo escucho y yo hablo. Guardo silencio y tomo mi oportunidad para hablar. Es algo que me faltó conocer, creo, cuando era más chico, porque nuevamente es algo que siempre, para mí la oración era hablar, tratar de poner palabras, de que no hubiera espacios vacíos, porque si había espacios vacíos, o me quedaba dormido o empezaba a divagar. Y yo creo que a muchos nos pasa esto. En el mejor de los casos, bueno, siempre era el gracias, te pido, y en el más exquisito de los casos, sacaba la oración del Señor, y a ver, la primera parte es alabanza a Dios, la segunda es pedir por esto, seguía una secuencia, pero era algo muy monótono, y así no son las conversaciones. ¿Cómo son las conversaciones naturales? Se nos hace muy difícil como cristianos tener una conversación natural con Dios, por una razón muy sencilla. Una, porque nosotros somos carne y hueso, y Dios es espíritu, y no lo podemos ver. Para mí es muy fácil sentarme junto a cualquiera de ustedes y empezar una conversación de cualquier tema, o casi cualquier tema. Pero sentarme e intentar tener una conversación con Dios me cuesta trabajo, requiere disciplina. Y requiere disciplina porque como tenemos muchos años, en mi caso 47 años, de que no lo he practicado, tengo que romper muchas barreras y tradiciones e ideas con las que he vivido mucho tiempo. Pero es eso, es una conversación con Dios. Es lo que hacía Jesús. Y ya he comentado varias veces desde este lugar que una de las escenas que más ha abierto los ojos es la novela que están leyendo ahora las damas, que se llama La Cabaña, en la que el protagonista, que se llama Mackenzie, está sentado a la mesa junto con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y dice que van a tomar los alimentos, y dentro de sus 7 minutos de oración él agacha la vista y cierra los ojos, y de repente pero, ay, ¿por qué voy a cerrar las ojos? O sea, ¿por qué voy a hacer esto si están enfrente de mí? Entonces lo único que hace es se levanta y les dice, pues gracias, igual que como nosotros agradeceríamos a una persona que nos invitó a cenar, ¿no? Esa es la cercanía que tenemos con Dios, pero no nos damos cuenta. Pero este Dios que es invisible y que a veces por esa invisibilidad nos parece distante, es sinceramente una de las razones por las que no podemos o nos cuesta trabajo tener una conversación más natural con Dios. Ayer tuvimos una comida con algunos amigos, aprovechando que estaban nuestros amigos de visita, nos juntamos a los que nos juntábamos hace un milenio, hace unos años aquí, y compartimos un tiempo de alimentos y de conversación. Después había unos que no se habían visto por 15 años, había unos que se habían visto hace 2 años, pero era un grupo de personas que nos habíamos relacionado de alguna u otra manera. Y la conversación se volvió muy animada, grupos por aquí, grupos por allá, recordando viejos tiempos, actualizándoles qué estamos haciendo ahora, cuáles son nuestros futuros planes. Y cada persona en la reunión nos involucramos emocionalmente. No era como que me estaban contando, oye, fíjate que me pasé, ya me casé. No era como, ¿en serio? ¿Hace cuánto te casaste? ¿Cómo se conocieron? Oye, jamás me imaginé que desde la primaria se habían conocido. Y cosas por el estilo. Todos nos involucramos, todos queríamos saber, todos hacíamos preguntas, guardábamos silencios y cuando nos tocaba hablábamos. Había unos que hablaban más, había unos que hablaban menos. Pero es parte de una tradición, de una conversación, esa es una conversación natural. Nos reímos, en algunas ocasiones nos pusimos serios, otras hicimos preguntas, nos molestamos y hablamos de muchos temas. Era algo que era espontáneo y fluido, no era una estructura rígida, no era una estructura en la que estaba repitiendo, como hacemos con frecuencia, oye Pedro, bienvenido, Pedro, toma asiento, Pedro, ¿me pasas la salsa? Pedro, ¿cómo has estado? Porque es lo que hacemos en las oraciones, Dios, gracias por esto, y Dios, o Señor, en un nombre alternativo, Señor esto, Señor esto, Señor esto. No tenemos este tipo de conversaciones, no tenemos conversaciones tan estructuradas con ninguna con ninguno de nuestros amigos. Si yo llego y quiero hablar con mi esposa, a menos que sea algo muy muy serio, tengo que apuntar lo que voy a hacer, pero de otra forma es algo espontáneo. Es algo, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue en el día? ¿Cómo se portaron los niños? ¿Ya le salió otro diente a mi amito? ¡Ay, qué bueno! Pero esa es una conversación natural. Y a veces es lo que nos falta con Dios. Nos falta esta naturalidad. Si yo me llego con ustedes, y ahora que ya uso traje más, más frecuentemente, varios me han empezado a hablar de usted. Y no sé, es algo que no me... como que me incomoda, porque siento como que hay una barrera. Pero, ¿qué pasa cuando hay esta barrera? Cuando hay esta barrera, yo también empiezo a hablarles de usted. Por eso casi no les digo hermano a ninguno de ustedes, porque si les digo hermano a alguien, casi me veo obligado a decirle usted. No sé cuántos de ustedes dicen hermano tú. A la persona que decimos hermano, le hablamos de usted. Una barrera. Si empezamos a poner estas barreras, nuestras conversaciones se vuelven un poquito más difíciles. Y lo mismo pasa con Dios. O sea, aunque le decimos Padre, Padre Eterno, Papi, a veces nuestra conversación sigue siendo muy acartonada, muy no natural. No sé si les haya tocado conocer personas que les cuesta trabajo comunicarse, entonces compran el librito de ¿cómo conquistar chicas? Pues lección 1, siéntese derecho. Y están tan preocupados de sentarse derecho que se les olvida que tienen que hablar. Número 2, sí, pregúntale cómo está. ¿Cómo estás? Ay, el prólogo decía que me tenía que lavar los dientes. Discúlpame. Sí, eso es lo que nos pasa a veces con la oración. Estamos tan preocupados por tener este respeto. Y no quiero decir nuevamente que le faltemos al respeto al Señor, pero es nuestro papá. Él así quiere que lo llamemos. El Abba, que habla la Biblia, es el papi, es el que apenas, el bebé que apenas puede hablar y es de las primeras palabras que dice. Así quiere Dios que le llamemos y así nos ve a nosotros también. Algo nuevamente fluido, algo natural. Y bueno, nuevamente, una persona no era la que hablaba, aunque Tim habla mucho, Anet no habla tanto. Todos tomamos turnos y así debe ser también la oración. Oración, momento de silencio. Oración, petición, pregunta, alabanza, momento de silencio. Es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero esa es una buena técnica para tener una buena conversación con Dios. La oración debe ser como una de las conversaciones que tenemos con las personas que queremos y que nos interesamos. No como cualquier persona, con una persona de la que nos interesa lo que les está pasando, nos interesa lo que le pasó y nos gustaría compartir lo que nosotros estamos experimentando. ¿Y por qué esto? ¿Por qué hablo tanto de los sentimientos? Bueno, porque la Biblia nos habla de un Dios que emocionalmente está muy compenetrado con nosotros. La confesión de Westminster dice que Dios no tiene pasiones. Y siempre se ha visto esto como pasiones, como sentimientos, como algo que es medio extraño con Dios. ¿Cómo este espíritu puede tener un sentimiento? Sabemos que nos ama, pero nuevamente es un amor así medio nebuloso, ¿no? Como, ¿cómo será el amor de Dios? Nunca me regala chocolates. O no sé, cualquier cosa que les guste que le regale. Pero la Biblia nos dice que Dios se enoja, dice que se llena de ira ante la injusticia y ante el pecado. Así fue que cuando Moisés le dijo, primero Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Tú vas a hablar con Faraón. Y Moisés le dice, no, señor, es que me puedo o no puedo hablar. Y dice la Biblia que Dios se enoja con Moisés. Y le dice, yo te estoy diciendo, bueno, está tu hermano Aarón, pero la Biblia dice, se llenó de ira, lo que dice literalmente. Y si leemos a los profetas, una y otra vez, Dios se llena de ira por las injusticias ante los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Nos gusta tener esta imagen de que Dios es amor, Dios, pero Dios, dice la Biblia, se enoja y se enoja por las injusticias. Cada cosa injusta que te está pasando es algo que Dios lo llena de ira. Y si no se lo decimos, es nuestra culpa. Porque decimos, Señor, ¿sabes qué? Yo siento que me están tratando mal en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar donde estés. Pero también, algo que nos parece nos parecería insólito es que Dios nos ama tan profunda y tan locamente que Él mismo se describe como haciendo el ridículo en su amor por nosotros. En la historia del hijo pródigo, dice que el papá está viendo por la ventana y cuando ve a su hijo a la distancia, sale corriendo. ¿No nos parece algo insólito en este siglo XXI que un papá salga corriendo porque usamos pantalones? Pero en esa época recuerden que usaban túnicas y lo que tenían que hacer era levantarse la túnica y correr para no tropezarse. Y la cultura de esa época dictaba que exponer la rodilla, bueno, la parte de abajo de las piernas, era algo vergonzoso. Dios se describe a sí mismo como haciendo un acto vergonzoso por amor a su hijo. Por cada uno de ustedes y por mí también. Ese es el amor de Dios. Y si no lo entendemos, no vamos a poder platicar con Dios. Hay otras parábolas en las que Dios se ve a sí mismo, se describe a sí mismo festejando el retorno de los hijos. En ese mismo párrafo está las parábolas de la moneda perdida que encuentra la señora y le dice a sus amigas, venga, vamos a reunirnos y vamos a festejar. Se encuentra la parábola del buen pastor que se pierde una oveja, deja las 99 y va a buscarla y cuando la encuentra se regocija con sus amigos. Dios hace fiesta. Y no está, la imagen que normalmente tenemos es la del pecador que se volvió cristiano, por llamarlo en nuestros términos. Pero si leemos con cuidado, era algo que ya era de Dios, era algo que ya le pertenecía. La moneda no era como que estaba en otro monedero y que pues, me la gané por... No, era algo que ya le pertenecía, de pronto no lo encontró y de pronto lo volvió a encontrar. La oveja era lo mismo, era ya de él, se le extravió y volvió. ¿Y qué significa para nosotros? Significa que si nos arrepentimos genuinamente de nuestros corazones, en nuestros corazones, Dios se alegra. Se aplica para los que no son cristianos, pero se aplica también para nosotros. ¿Y cuántas veces confesamos nuestros pecados específicamente? ¿Cuántas veces decimos, Señor, hoy me enojé más de lo necesario? Hoy le grité a esta persona, hoy le vi feo, hoy fui muy envidioso porque vi que alguien necesitaba, no sé, 10 pesos y yo traía 10 pesos pero no los quise sacar porque me quería comprar unos gansitos. ¿Cuántas veces confesar? Este tipo de confesiones, que nuevamente probablemente no son los pecados más aborrecibles en nuestro ranking cristiano, pero que siguen siendo pecados delante de Dios. El Dios es un Dios que se conmueve y actúa con misericordia. Es un Dios que se preocupa por nosotros. ¿Cuántas veces dice Dios a Israel? ¿Cuántas veces, oh Israel, te quise atraer a mí, te quise poner abajo de mis brazos, de mis alas? Dios se preocupa por lo que nos pasa a cada uno de nosotros y Dios siente profundamente, más profundamente de lo que jamás podamos imaginar, siente tristezas, alegrías, enojo, amor, compasión por cada uno de nosotros. Y sin embargo, nuestras oraciones se limitan a gracias Padre por los alimentos, dame un sueño tranquilo, que mis hijos duerman bien, ayúdame en el trabajo, breve, fríos. Los que somos papás podemos entender la alegría que causa a un papá que nuestros hijos se acerquen y nos cuenten cualquier trivialidad. Que se encontraron una araña en el pasto. Papá, me encontré una araña. Ah, qué bueno, ¿cómo era la araña? Pues uno continúa la conversación, aunque no sea, jamás me han interesado las arañas, pero si Ana me cuenta de las arañas, yo estoy muy contento con las arañas. Si me dice de los dulces que le compraron sus abuelitos, yo estoy muy contento. Ay, ¿qué? ¿Y eran ricos? ¿Y eran grandes? ¿De qué color eran? Simplemente por el gozo que me da poder hablar con una de mis hijas. No digo memito porque todavía nada más está en la etapa del gugu, entonces no hay mucha comunicación. Pero nos da coraje también, nos llena de ira cuando sabemos que alguien le hace mal, cuando le pega injustamente o le hace algo que la está dañando. Lloramos cuando ellos están sufriendo. Y el jueves, bueno, algunos de ustedes supieron, operaron a Anita de la lengua. No era nada complicado. Pero cuando le iban a poner el suero, nos pidieron que la dejáramos sola con los médicos y fue la cosa más desgarradora que hemos vivido en mucho tiempo. Fue terrible tener que dejarla sola porque sus ojitos nos decía, no nos dejes, papá, y no solo sus ojitos, sus manitas se extendían y nos decían, no nos dejes, papá, papá, papá, ven, mamá. Pero tuvimos que dejarla y fue desesperante ver cómo estiraba sus bracitos. Y una sensación extraña también cuando sale, abre la puerta, sigue estirando sus bracitos y uno siente ese deseo de nuestros hijos de estar con nosotros. Ese deseo de, papá, aunque estuviste lejos, aunque yo no te vi, aquí estás y te quiero abrazar. Sentir la carita de mi hija en el cuello tratando de esconderse, y yo creo que muchos lo han experimentado, es de las cosas que nos vuelve el cerebro. Y nuestros sentimientos no son, nuestros sentimientos imperfectos son solamente un reflejo de lo que Dios siente por nosotros. Él es el Padre perfecto. Podemos tener esas confianzas y podemos estar seguros que reacciona todavía de mejor manera de lo que podemos reaccionar cada uno de nosotros como papá. Dios nos ama con pasión y por eso es que debemos entregarnos a Él en oración. No tanto porque sea una obligación o porque sea un privilegio, sino porque es nuestro papá. Voy a concluir con unos puntos muy exactos. ¿Por qué? Para resumir, ¿por qué necesitamos orar para ser una iglesia viva? Una, para ser una iglesia viva, si no oramos, nos vamos a enfermar y nos vamos a morir por falta de comunión con nuestro Padre y Creador. Dos, la iglesia necesita orar para recibir poder, sabiduría, paciencia, visión, ánimo y el equipamiento en general que la iglesia necesita para llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado. Tres, la iglesia debe orar porque es una obligación, no se nos debe olvidar, y al mismo tiempo es un privilegio y es para nuestro propio bien. Cuatro, la iglesia debe orar para aprender a hablar con Dios con naturalidad de todos los temas de nuestra vida, de nuestras alegrías, de nuestros dolores, de nuestras dudas y frustraciones, de cada cosa que nos pasa durante el día, de las tentaciones que experimentamos. No son necesarias palabras rebuscadas para hablar con Dios. No es necesaria una solemnidad rigurosa ni ninguna postura. Dios es nuestro Padre y Él ama que lo busquemos. Los que somos papás lo sabemos. Los que no son papás todavía lo van a saber. Y la iglesia debe orar porque es algo que a Dios le agrada. La disciplina de la oración no es fácil. Por eso se llama disciplina de la oración. Podemos escuchar muchos sermones, podemos leer muchos libros, pero para aprender a orar, hay que orar. No hay otra forma. Yo necesito aprender a orar. Y cada uno de ustedes necesita aprender a orar. Y necesitamos aprender a orar orando. Y por eso los voy a invitar y los voy a desafiar a que, cuando menos una semana, apaguen el televisor 15 minutos, que apaguen el radio 15 minutos, que se alejen de su celular, que pongan en sus teléfonos en mudo y que pasen un tiempo en oración a solas con Dios. En silencio, acostúmbrese a estos silencios, estar con Dios, escuchar, saber que el Espíritu está trabajando en nuestros corazones y en nuestras mentes. Habla con Dios y dile qué es lo que está pasando. Si queremos ser una iglesia viva y saludable, debemos de aprender a orar. No debemos descuidar este elemento de comunicación con nuestro Padre. Y para culminar, les voy a contar, les voy a hacer una pregunta que les voy a responder. ¿Cuánto creen que duró la cadena de oración más larga en la historia de la humanidad? Imagínense mucho tiempo. Un día, ¿no? Duró 100 años, alrededor de 1700 y algo. Unos señores de Moravia, que eran cristianos, se mudaron a un terreno en Alemania. El conde de Zinzendorf, era el dueño y los evangelizó. Ellos ya eran medio cristianos, pero él pasó tiempo con ellos. Fueron conmovidos de tal manera que empezaron a orar. Y a los 3 días, 24 personas dijeron, vamos, nadie los obligó, nadie los organizó, pero dijo, vamos a hacer una, vamos a comprometernos a que cada uno va a orar por una semana, por una hora diaria, de lunes a viernes, yo de 1 a 2, tú de 2 a 3, así. Tal fue el efecto de esta oración que gente y gente y gente y gente empezó a unirse a orar y duró la cadena de oración 100 años. ¿Pueden imaginar 100 años de oración continua? Como dato estadístico, cuando llegaron, el radio de cristianos a no cristianos, ¿cómo se llama esa palabra? No es radio, el porcentaje, la relación de cristianos a no cristianos era de 1 a 5 mil. Cuando terminó la cadena de oración era 1 a 60. Y no quiero hablar nada más de crecimiento numérico, quiero hablar de esta relación que les describí como papá. Esta relación profunda, esta relación en la que sabemos que dependemos únicamente de nuestro Padre Celestial. Voy a dejar un incómodo rato de silencio para que oremos, para que empecemos a practicar. Y después de 1 minuto o 2, haré la oración final del sermón, no del culto. Pero hablen con Dios. Gracias, Papi, por ser tan bueno con nosotros, tan paciente, tan amoroso. Y Señor, perdónanos porque hemos desperdiciado mucho tiempo alejados de ti, aunque somos tus hijos, Padre. Ayúdanos a orar, enséñanos a orar. Danos la voluntad de desear pasar tiempo contigo. Ayúdanos a conocerte, Señor, y muéstranos tus caminos. Te pedimos que tú hagas grandes cosas con tu pueblo, Señor, y que todo sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús.